Domingo de la 25ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente. Porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La parábola de este domingo se llama la parábola del administrador infiel. Un administrador que era un corrupto, un deshonesto, un ladrón. Y avisaron al patrón, al señor, o al amo de este hombre, le avisaron que su administrador le estaba robando. Lo mandó a llamar, le pidió cuentas acerca de su administración, y este hombre, bien, se dio cuenta que su señor lo iba a echar, la expulsión era inminente, y entonces empezó a pensar: ¿qué voy a hacer cuando me echen? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a subsistir? Cavar no tengo fuerzas, se preguntaba y se respondía. Es decir, no quería trabajar porque, bueno, se consideraba que no tenía fuerza, y también porque no tenía ganas de trabajar. En general, el que roba es perezoso para trabajar. Pedir no tengo, me da vergüenza. Y bueno, y se le ocurrió una idea maravillosa, fantástica, la de empezar a llamar uno a uno a los distintos deudores de su jefe, de su patrón, y hacerles rebajas con respecto a esa deuda que estos habían contraído con el amo. Llamó a uno y le preguntó: ¿cuánto le debes a mi señor, a mi jefe? 20 barriles de aceite. Bueno, le dijo el administrador, al cual todavía no habían expulsado, le dijo: toma tu recibo. Y en el recibo decía la mitad de la deuda. Con lo cual, este deudor que debía 20 barriles de aceite estaba feliz. y agradecido con el administrador por semejante rebaja que le había hecho, el 50%. Y ahí está la idea brillante de este hombre. Porque el deudor, de algún modo, ahora se iba a sentir con una deuda hacia este administrador por la semejante rebaja que le había hecho. Con lo cual, cuando lo expulsaran, lo dejaran en la calle, este hombre se iba a sentir como en deuda y le iba a hacer algún favor, consiguiéndole algún trabajo o dándole un dinero, lo que sea. Y lo mismo hizo con un segundo deudor que debía 400 quintales de trigo, le hizo una importante rebaja. Así que los deudores del amo, del patrón, ahora se sentían en deuda con el administrador. Sentían que debían devolverle algún favor por estas rebajas que este hombre había establecido. Y así termina la parábola. El administrador se hizo de amigos con el dinero de su amo, de su jefe. Se hizo de amigos de manera injusta, pero se hizo de amigos. Y termina la parábola diciendo el Señor, alabando el Señor es una imagen de Dios. Los administradores somos nosotros, que tenemos que administrar distintos bienes, materiales, espirituales. Pero el Señor o el amo es una imagen de Dios. Bueno, Dios termina alabando a este administrador deshonesto, corrupto. ¿Cómo explicar esta alabanza del Señor? O este elogio. Bueno, no es que Dios alabe la corrupción, no, o la deshonestidad, o la injusticia. Pero sí alaba el Señor la actitud tan hábil, tan sagaz, tan inteligente, perspicaz, la astucia del administrador para hacerse de amigos, ganarse de amigos, ciertamente de modo injusto, con dinero de otro, pero se ganó de amigos y fue muy hábil para hacerlo. Jesús dice, los hijos de este mundo, los hijos de las tinieblas o los mundanos, muchas veces son más hábiles, más vivos, más despiertos, más inteligentes que los hijos de la luz para conseguir sus objetivos o para la consecución de sus propios fines. Y eso es verdad, hay mundanos que son unos excelentes mundanos, digamos, de alguna manera, porque son muy, pero muy hábiles, rápidos, inteligentes, astutos para conseguir lo que quieren, o prudentes. Hay una prudencia que Santo Tomás de Aquino llama la prudencia de la carne, que es poner los mejores medios para conseguir un fin malo, pero poner los mejores medios. Y hay mundanos que lo hacen muy bien esto. Si hay algo que no podemos criticarle o endilgarle a este administrador de la parábola de hoy, es la pereza. Este hombre no fue perezoso. Este hombre no fue un quedado no tuvo desidia, sino que actuó rápidamente, rápido y de manera hábil. Muchas veces así actúan los mundanos, los cuales para sus negocios terrenales, mundanos, no son para nada perezosos. Cosa que no ocurre, según Jesús, lamentablemente, en los hijos de la luz, los cristianos, los católicos, los cuales muchas veces somos quedados, un poco dormilones en la vida espiritual, perezosos. No nos preocupamos por conseguir la santidad de manera seria. Nos vamos como quedando un poco. Lo dice Jesús. Los hijos de este mundo son más astutos muchas veces que los hijos de la luz. Nosotros también tenemos que imitar, y es eso lo que nos quiere enseñar la parábola de hoy. Imitar la habilidad, la astucia, la rapidez, la creatividad que tuvo este hombre deshonesto, pero no para bienes, para fines terrenales, sino para fines espirituales. Imitar esa actitud para cuidar, conservar y acrecentar los bienes espirituales. La fe, la esperanza, la caridad. ¿Y cuántas veces nos pasa que podríamos obrar así, de manera inteligente, hábil, prudente, astuta, y sin embargo decimos, no, bueno, no sé, más adelante tendría que hacer algún tipo de servicio, de apostolado, de entrega, y no lo hago, no sé, no tengo ganas, después veo, o no, mejor que lo haga otro. ¿Bien? La pereza, la omisión, el pecado de omisión. O tendríamos que, no sé, confesarnos o recurrir al sacramento, a cualquier sacramento. Tan importante el sacramento y no, bueno, no sé, más adelante, después veré. Es decir, una dejadez espiritual. Que muchas veces los mundanos, hay que decirlo, no tienen. Los cuales para sus negocios, sus objetivos, no son perezosos, sino que son muy rápidos y hábiles. Tratemos entonces de imitar la actitud de este administrador, no ciertamente el hecho en sí, que fue un hecho injusto, hacerse de amigos con plata ajena, robarle al jefe, pero sí imitar esta rapidez, solicitud, esta creatividad, esta genialidad que tuvo para hacerse de amigos. También nosotros busquemos tener esta misma actitud de rapidez, de habilidad, de creatividad, de sagacidad, de prudencia para buscar nuestros objetivos espirituales, crecer en la fe, crecer en la vida de gracia. Luchemos contra la pereza, que es grave, no por nada, es un pecado capital unido a la sedia, que es ese hastío o esa suerte de tibieza por las cosas del espíritu. Y además dice el Evangelio de hoy, que es hermoso realmente, que hay que hacerse de amigos, como se hizo este hombre, de amigos, hacernos de amigos con el dinero injusto, con el dinero de la iniquidad. ¿Qué significa esto? Jesús lo dice. Bueno, que el dinero tiene una lógica poco peligrosa, esto de encandilar muchas veces a las personas, generar una atracción demasiado fuerte, ponerse en el lugar de Dios, lo dice Jesús al final, cuidado que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Dinero en la palabra original del texto aparece la palabra mamón. Mamón era un dios, una divinidad pagana que tenía que ver con la codicia, con la riqueza. Jesús dice, no se puede servir a dos dioses, a esta divinidad pagana y al Dios verdadero, no se puede. Porque Dios hay uno solo, por ese motivo no se puede. Y cuando uno atiende a uno, descuida al otro. Por eso Jesús dice que el dinero, si bien no es malo, los bienes materiales no son malos, lo que hace que algo sea malo es el uso, bueno o malo, que demos, en este caso el dinero. Pero Jesús advierte que con mucha frecuencia el dinero desorienta a las personas, las desordena espiritualmente, con mucha frecuencia. Por eso habla del dinero injusto o inicuo. Sin embargo, dice Jesús, si bien el dinero tiene un poco este proceder o esta lógica en el uso que le damos, sin embargo, hay que aprovechar para usarlo bien. ¿Y qué es usarlo bien? Hacer caridad, hacer limosna con los bienes materiales, compartir, dar de lo propio, hacernos de amigos espirituales. Cuando uno ayuda a alguien, se establece un vínculo espiritual con la persona que ayuda. Y dice Jesús, cuando les falte el dinero, son ellos, estos amigos espirituales, a semejanza de aquellos amigos mundanos del administrador, los que los van a ayudar. ¿De qué manera? ¿Cómo? Una persona a la cual le di o hice limosna con ella, ¿de qué manera me va a ayudar en cuanto amigo o amiga? Bueno, como dicen algunos padres de la iglesia, los porteros del cielo son los pobres. Son ellos los que abren y cierran. Dicen en una hermosa imagen, los porteros del cielo. Es decir, si los hemos ayudado, si hemos tenido caridad, misericordia con el necesitado, estos a su vez tendrán misericordia con nosotros cuando estemos necesitados, cuando ya no tengamos más dinero. En la puerta del cielo son ellos los que dirán al Señor, Señor, déjalos pasar. Señor, que entren porque son mis amigos. Y han tenido estas personas compasión o misericordia conmigo. Ellos van a interceder, los pobres a quienes hemos ayudado, van a interceder por nosotros frente a Dios. Y por eso, haciéndolo, serán nuestros verdaderos amigos. Y todo ello gracias al buen uso del dinero, de la iniquidad. Usar bien de los medios que Dios nos ha dado. Hacernos de amigos espirituales con esos bienes materiales. Que tengan un buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.